Buenos días, del campo y de la ciudad. Les saluda este miércoles 8 de junio de 2016. Este día corresponde en el calendario Tonalámatl, en nuestro calendario mexicano, al numeral Matlacli Iguan Yey Iscuintli. 13 perro, Matlacli Iguan Yey Iscuintli. Les saludamos en esta mañana, Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre, puestísimo para atender la calidad de este programa y la continuidad. El amigo Juan Antonio Vázquez probablemente llegue en los teléfonos, todavía no está, así es de que no los voy a repetir, sino hasta que llegue. Y si no llega, pues no tendremos ese servicio. Sergio Canales en la asistencia de producción, que una vez más está un poco mal y probablemente tampoco vaya a estar presente en el programa. Y Marco Díaz León en la producción y conducción, como también como de costumbre, como desde hace 27 años, aquí al frente de la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Bueno, los que estamos, Raúl y yo, le damos los buenos días y deseamos que tenga usted una buena mañana. Una vez más, con contingencia ambiental, no tan grave como ha estado en otras ocasiones. En otros miércoles, hay veces que hasta es doble, no circula como el miércoles pasado, que se va uno de volada, pero los que pueden no podemos pagar un taxi, los que no, pues a encaramarse ahí como la familia burrón en los camioncitos estos, los peceros, los colectivos o los camiones, para llegar a sus chambas, a sus escuelas, a sus actividades del día. Vamos a ver con qué nos salen ahora como propuestas para el control de estas contingencias ambientales. La social está más difícil. Las ambientales, como quiera, pues con este tipo de medidas lo están dizque logrando, porque a pesar de que ha llovido y ha habido viento y demás, sigue habiendo pues partículas suspendidas, ozono y otros contaminantes gachos para la salud humana, sobre todo para los viejos y para los chiquitos. Pues el día de hoy vamos a continuar en la parte musical con el canto callejero de Oaxaca, que empecé la semana pasada, y según yo iba a mostrar todo lo que ahí viene y no lo pude hacer, pero en esta ocasión lo concluiremos para que pues nuestro auditorio, quizá no muy habituado a cómo es la vida cultural y en la calle en la ciudad de Oaxaca, pues lo escuche. Es una vida muy animada. A mí me extraño mucho ese pues modo de vida, como muy muy vivaz ahí en la ciudad de Oaxaca, de donde es mi familia. La parte de materna de la familia es de allá. Y bueno, a mí no me tocó vivirlo, pero pues las visitas que doy a veces, pues no me canso de admirar la maravilla que es esa ciudad. También con problemas de circulación y demás, pero no al grado que estamos aquí padeciendo. Por un lado. Por otro lado, pues hablaremos, no queda de otra, de las elecciones, estas en las que la ciudadanía no votó, en este caso, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, castigaron la insolencia de las autoridades que pues impusieron por sus pistolas, le cambiaron de nombre a la ciudad, le inventaron un nuevo constituyente, se repartieron 60 para el pueblo y 40 para la clase política. O sea que nos, una vez más, nos apechugamos, pero tampoco muchos no votaron, no participaron en esto, porque pues saben que es un poco una vacilada. Y para eso, de las elecciones, cuento con el texto que escribió el día de ayer el periodista Pedro Miguel, el señor de las navegaciones, y él escribió acerca del partido, le llamó así, el partido del Pacto por México, el PPM, que es el paquete, todo el bodoque este de partidos que... Pero eso sí es más o menos novedoso, pero no es nada agradable ver que un partido de derecha se alía con uno de izquierda para ir juntos a esas que les llaman fórmulas, o uno de izquierda con otro de centro, otro de derecha, y un champurrado tremendo, nada más para pues mantener las canonjías. De eso nos habla Pedro Miguel, y lo voy a dejar más bien a él, que más bien a leer, a compartir con nuestro auditorio su reflexión. Se llama su artículo El PPM, el Partido del Pacto por México, y el 5 de junio. Y como decía, en la música vamos a tener el canto callejero de Oaxaca. Así es de que vamos a dar paso a este canto callejero, empezando por la 8, por favor, Raulito Núñez, del canto callejero Oaxaca, lloro por ti, por favor. Oaxaca, de mi corazón. dejen descansar. Y tus arroyuelos a la mar, tus ruinas en llorar. Oaxaca, de mi corazón. Oaxaca, de mi corazón. ¡Epa! Bueno, pues esto fue Oaxaca, lloro por ti, de, como él dice, como del compositor oaxaqueño aquí presente, Ray O'Baby, que era pues casi un ícono cotidiano ahí cantando en el centro de Oaxaca, en torno a los restaurancillos que hay en el Zócalo. Ahí se le veía. Hace mucho que ya no sé. Bueno, yo no voy muy seguido, pero las veces que he ido últimamente no lo he oído ni visto por allá. Pero ya quedó grabado. Ya son 5 de la mañana con 12 minutos. Escucha usted el campo y de la ciudad, y tenemos que recordar, hablando de Oaxaca, que pues prácticamente en estas fechas se estaba gestando el movimiento popular de Oaxaca. Se estaba conformando, empezaba a conformarse la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Y bueno, de que se instaló, bueno, ahí me tocó ir en el 2006 a un festival de cine y video indígena. Me invitaron para conocer el trabajo de los videastas, cineastas de ese estado y de otras partes del país y de América Latina. Y en esos días estaba conformando pues estaba tomada la ciudad por los profes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siguen firmes 10 años después. Ahí siguen, a pesar de los golpes bajos que les han dado el señor Nuño, o como le dice en algunos reporteros, el señor Puño. Y lo que escribe Pedro Miguel no es tanto con respecto al asunto de la reforma educativa, que es por lo que se están movilizando aún los profesores, y lo que falta todavía, no se la van a acabar las autoridades, y probablemente hasta den marcha atrás en sus intentos de reforma educativa. Vamos a ver quién tiene más fuerza. Y lo que sí es que en las elecciones del pasado domingo, el 5 de junio, pues nos dimos cuenta de una serie de nuevos operativos políticos. Pero no lo voy a decir yo, más bien voy a leer lo que escribió el día de ayer Pedro Miguel, y dice así: el PRI es más que sus siglas y que su logotipo. Es una forma perversa de ejercicio del poder para el saqueo del erario, la imposición de intereses corporativos, el uso patrimonialista de los recursos gubernamentales para la perpetración del control de las instituciones, incluidas las electorales, por un grupo de operadores enriquecidos, y la preservación de una red de impunidad que recorre los sexenios. Esa identidad es plenamente compartida por Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, El Verde y demás franquicias electorales. Lo que ha sido llamado PRIAN-RD o Partido del Pacto por México, PPM. Desde esta perspectiva, el priismo no perdió nada en las elecciones del pasado domingo 5 de junio, desde esta perspectiva. A estas alturas, hay tanto en juego en las pugnas electorales entre priistas, panistas, perredistas, como en un partido de fútbol. Los equipos luchan por imponer sus colores propios sobre los contrarios y por hacerse de los beneficios económicos del campeonato, pero jamás para cambiar las reglas técnicas, mediáticas y monetarias del juego. No es posible encontrar una diferencia sustancial, por ejemplo, entre el Rafael Moreno Valle priista y el Rafael Moreno Valle panista, o entre el Miguel Ángel Yunes priista y el Miguel Ángel Yunes panista. Independientemente de su filiación partidista coyuntural, se trata de individuos corruptos, represores, inescrupulosos y sin otro propósito de gobierno que el del beneficio para sí mismos y sus respectivos grupos. Ya sea con su escudo principal o mimetizado en los del PAN y el PRD, Nueva Alianza, Verde y demás, el PPM ha procurado reducir los comicios a una rebatinga familiar por el reparto de cargos. Lo ha conseguido, en alguna medida, pero a un precio muy alto: la creciente erosión de su fracción principal, o sea, la priista, y la pérdida de identidad de otras dos, la panista y la perredista, las cuales marchan hacia un proceso de virtual fusión. Las numerosas alianzas panredistas ponen en evidencia que en las organizaciones que las conforman no queda ya otra gran cosa de ideología, ni principios, ni programa, y que la motivación de ambas es simplemente preservar y ampliar cuotas de poder y acceder al control de filones, pedazos del presupuesto. En general, el baile de alianzas en el territorio nacional, Nueva Alianza puede ir coligada al PRI en Veracruz y al PAN en la vecina Puebla, en tanto que el PT va con el Verde y el PRI en Chihuahua, pero camina con el PAN y Nueva Alianza en Puebla, por ejemplo. Esto muestra la obscena carencia de diferencias reales entre los partidos políticos, su falta de memoria y escrúpulos, y la conversión de los procesos electorales, voy a repetir, y la conversión de los procesos electorales en meras oportunidades de negocio. Es lo que dice Pedro Miguel. Le paro aquí, no he terminado esta lectura, pero vamos a un corte musical, brincándonos a la 10, si me hace favor, Raulito Núñez. Vamos a escuchar un popurrí internacional con el Tío y su escándalo único, Hombre Orquesta, a ver qué les parece, por favor. Thank you. Fue el tío y su escándalo único, hombre orquesta de las calles de Oaxaca. En este caso fue un popurrí internacional, al rato vamos a escuchar uno nacional de puros mambos. Ya son 5 de la mañana con 26 minutos, es momento de concluir con la lectura de este análisis que hace Pedro Miguel, realmente implacable, de la política mexicana, que este merequetengue de partidos con de un color con el otro, al final de cuentas, todo, como dice Pedro Miguel, es la obscena carencia de diferencias reales entre los partidos políticos, su falta de memoria y escrúpulos, y la conversión de los procesos electorales en meras oportunidades de negocio. Bueno, continúa. Ante este panorama, el Movimiento Regeneración Nacional, ya se refiere a Morena, dice que ha ido a las urnas en solitario respecto del resto de los partidos, pero en acuerdo con movimientos sociales como el de los maestros, grupos ambientalistas y organizaciones populares de diversa índole, y se ha consolidado en apenas un año, del 7 de junio del 2015 al 5 de junio de este año, como la única fuerza electoral dispuesta a jugar para cambiar las reglas del juego. Incluso con el catálogo de suciedades desplegado por el PRD en el Distrito Federal, Morena consiguió ratificarse como la primera fuerza política capitalina. Otro tanto ocurriría en Veracruz si se descontara el ostentoso fraude operado por el PRIAN-RD para cerrarle el paso a este partido emergente. Ella, para concluir esta lectura, dice la nota que Morena, de Pedro Miguel, es Morena es el partido más votado en la entidad, se refiere a Veracruz, y otro tanto ocurre a pesar de la montaña de mapacheos en Oaxaca y en otras entidades. La organización que encabeza López Obrador está en segundo o en tercer sitio, lo que habla de un avance formidable, no solo de su votación, sino en la recuperación de los procesos políticos nacionales secuestrados y desvirtuados por el PPM, que es así como le llama el Partido del Pacto por México. Muy a su pesar, los comicios tienen, pues, mucho más contenido político, social y económico que un partido de fútbol. Bueno, pues sí, a ese nivel está la política en México, lamentablemente, y por eso así está, así, por eso estamos como estamos. Ya van a ser las 5:30, vamos a escuchar una cápsula del maestro Eduardo Galeano, de la serie Memoria del Fuego, y esta es relativa al señor Gonzalo Guerrero, como le llamaron en su momento, el conquistador conquistado. Vamos a escucharla, por favor. ...1536... Valle de Ulúa. Gonzalo Guerrero. Se retiran victoriosos los jinetes de Alonso de Ávila. En el campo de batalla yace, entre los vencidos, un indio con barba. El cuerpo desnudo está labrado de arabescos de tinta y sangre. Símbolos de oro cuelgan de la nariz, los labios y las orejas. Un tiro de arcabuz le ha partido la frente. Se llamaba Gonzalo Guerrero. En su primera vida había sido marinero del puerto de Palos. Su segunda vida comenzó hace un cuarto de siglo, cuando naufragó en las costas de Yucatán. Desde entonces, vivió entre los indios. Fue cacique en La Paz y capitán en la guerra. De mujer maya tuvo 3 hijos. En 1519, Hernán Cortés lo mandó buscar. No, dijo Gonzalo al mensajero. Mira mis hijos, cuán bonitos son. Déjame algunas de estas cuentas verdes que traes. Yo se las daré a mis hijos y les diré: estos juguetes los envían mis hermanos desde mi tierra. Mucho después, Gonzalo Guerrero ha caído defendiendo otra tierra, peleando junto a otros hermanos, los hermanos que eligió. Él ha sido el primer conquistador conquistado por los indios. Pues cortita la capsulita de Gonzalo Guerrero, en voz de Ricardo Montejano, por cierto. en esos tiempos hacíamos un buen equipo para producir este tipo de materiales, todo lo que fue Memoria del Fuego y otra serie que le pusimos Naturaleza y Tradición. También hicimos juntos, junto con Froilán, Alejandro López, Toño Noyola, todo ese equipo que se llamaba TRAC, Trabajadores de la Comunicación, pues una serie de programas también sobre derechos humanos en México, y desde hace muchos años ya andábamos en esas. Pero pues, como suele ocurrir, hay ciclos. Nosotros estamos alargando el ciclo de vida del campo y de la ciudad, pero pues ahorita ya nada más quedan 2 días. Esperemos. Ya son 5:32 a.m. Escuche usted el campo y de la ciudad, y va a ser momento de pasar a nuestro semanario. Por favor, Raulito, por la paz, con justicia y dignidad. Son poquitas notas, maestros, elecciones, no gran cosa. Iniciamos este servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a Juan Antonio Vázquez, que está llegando, por si acaso quiere usted participar telefónicamente. Iniciamos miércoles 1 de junio, maestros y simpatizantes toman alcaldías en Chiapas y Michoacán. Demandan al gobierno de Peña Nieto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y salida, diálogo con la CENTE y salida de la Policía Federal es lo que precisan. Repudian evaluación en Guerrero, Oaxaca y Tabasco, por un lado, y por otro lado entregan en Acapulco 600 solicitudes de amparo. También hubo apoyo popular a la sección 22 en el Istmo de Tehuantepec, y continúan descuentos y notificaciones de despido. Dice el señor Nuño Puño, que van a ser más de 4,000, eso dice el señor. La nota es de los corresponsales. Y en el mundo hay al menos 45.8 millones de personas en esclavitud moderna, dice estudio de una fundación australiana que se llama Caminando Libres y presentado en Londres. El estudio señala que más de la tercera parte de estos 45.8 millones vive en la India. Después de la India le sigue China. México también está en esta lista, pero en el sitio 20 al menos. No estamos en la punta, no somos tantos, pero sí muchos, muy pobres. Es casi el 0.3% de la población, México, población en esclavitud moderna. La nota de DPA. El jueves 2 de junio dice esta nota que existe un grave nivel de desinformación entre maestros, dice la nota, sobre la reforma educativa. Esto lo advierte, lo advierte el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. La evaluación del desempeño no es punitiva. Nadie perderá su plaza, asegura. El instituto vigila que los exámenes a los profesores se realicen con imparcialidad y transparencia. El de la evaluación educativa. Bueno, a final de cuentas, ¿quién sabe de qué se trata esta reforma educativa? Muchos dicen que no es educativa, sino laboral. Nuño dice que es absolutamente educativo y que tiene que firmar y aceptar. La nota, pues, así, un poco imprecisa, no por la reportera, sino porque es errante la identificación de esta reforma. La nota de la Laura Poy. Rechazo a la reforma educativa gana respaldo en otros sectores. Se suman integrantes de la coordinadora coordinadora de autoridades de la policía comunitaria, indígenas, burócratas, universitarios, además de los miles de maestros que están realizando actividades dentro de la CENTE en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima y Tabasco. Protestas que incluyen marchas, tomas de oficinas y casetas, cierres de carreteras. Por otro lado, retienen profesores de la sección 22 a 7, agentes estatales que los acusaron de espías. Marchas, bloqueos y toma de oficinas públicas, como lo dije anterior. Y además, por otro lado, ya viene iniciándose una caravana de Chiapas a la Ciudad de México que pretende llegar aquí a la Ciudad de México el 10 de junio, otra fecha emblemática, la matanza de la Normal. Bueno, la nota es de los corresponsales. Llama a Leonardo Boff a respetar a la tierra, está amenazada, dice. Esto en la inauguración del Foro Mundial de los Derechos, el Foro Mundial se llamó por los derechos de la Madre Tierra. Ocurrió la semana pasada y fue inaugurada por Vandana Shiva. Estaba Leonardo Boff y el señor Luis Raúl González Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el foro fue denominado por los derechos de la Madre Tierra. Dice la nota que en 26 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 15 recomendaciones ambientales, lo que dice señala González Pérez. Y demanda Leonardo Boff superar el antropocentrismo. Somos una oportunidad de vida, dice Boff. Ante centenas de personas, Leonardo Boff dio una conferencia en la que destacó que la tierra, que da lo necesario para vivir, está amenazada, superexplotada y ya no aguanta. También tiene derechos la tierra, agregó, y debe ser respetada. Cada ser posee un valor y debe respetarse porque tiene un lugar en el universo. Más adelante dijo que la tierra tiene dignidad y es sujeta de derechos. No se le puede seguir explotando sin escrúpulos, sin darle tiempo de descansar. Le hemos sacado tantos bienes y servicios. Está enferma, con fiebre. El calor es la señal, refiriéndose un poco al cambio climático, en esta nota de Angélica Enciso. Y el viernes 2 de junio ampliarán la vigencia del mecanismo de seguimiento de recomendaciones del GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos independientes. En el caso Ayotzinapa, este grupo que pues prácticamente corrió el gobierno mexicano, pero dicen que se va a ampliar la vigencia del mecanismo de seguimiento. Vamos a ver qué tanto es así. El señor subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, informó que el tema ya se acordó con familiares de los normalistas. Tampoco en las notas no dice ninguna, no hay ninguna en la que den su opinión los familiares de los normalistas, pero es lo que dice Ruiz Cabañas. La nota es de José Antonio Román. empresas son cómplices en los despojos de tierra, agua y bosques, dicen diversos organismos no gubernamentales. Desde el gobierno, en complicidad con las grandes empresas, se ejerce una persistente política de despojo de la tierra, agua, bosques y recursos naturales en medio de la criminalización de la protesta social, una grave crisis de derechos humanos e impunidad presentes en el país. Esto se dijo en la conmemoración de los 20 años de Serapaz, esta fundación creada por el obispo Samuel Ruiz. Y esto en la mesa de análisis desafíos para la lucha por la justicia y la reconstrucción de paz frente al creciente autoritarismo y a la crisis de derechos humanos, participaron diversos ponentes expresando sus diversas broncas. Por ejemplo, estuvieron representantes de los movimientos de Atenco, de Xochicuautla, de San Francisco Magú, de las policías comunitarias de Guerrero, del Consejo Indígena Nayeri y del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Oaxaca, entre otros. La nota de José Antonio Román. El viernes 3 de junio, una noticia que pues a mí me parece significativa, ya que se informó la compañerita Vandana Shiva de la India, que se realizará ante la Haya, ante un juzgado en la Haya, el juicio del siglo contra Monsanto, dice. La empresa ha cometido ecocidio y genocidio. Esto fue señalado por la activista india en Tlatelolco, y dice que el proceso de este juicio se efectuará en octubre, cercano al día 16 de ese mes, en que se celebra el Día Mundial de la Alimentación. La empresa Monsanto es una de las principales productoras, recordemos, en el mundo, de alimentos modificados genéticamente. Esta será enjuiciada por organizaciones populares, como ya dije y repito, en octubre en La Haya, ya que han pasado 20 años en la búsqueda de monopolizar las semillas con los transgénicos del mundo entero. Las patentes de semillas y plaguicidas es lo que ha hecho esta multinacional, que va a ser enjuiciada, en nota de Angélica Enciso. Y en la CEPAL rechazan que esta organización, esta Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, rechazan que esta haga eco a la industria transnacional biotecnológica. Sin maíz no hay país, entre otras organizaciones no gubernamentales, piden escuchar a científicos y ciudadanos, le piden a la CEPAL. Y existen numerosas alarmas encendidas, dice esta nota, por científicos y redes sociales en el mundo, sobre la presunta sostenibilidad de la nanotecnología, ya que está demostrado que los productos nanotecnológicos se han introducido comercialmente a todos los ámbitos de la vida, violando el principio 15 de precaución, acordado internacionalmente en la cumbre de Río de 1992 y reafirmado en Montreal en 2000. También fue adoptado como nueva forma legal para la biotecnología. Es otra de las curvaturas que de repente hacen los científicos. La nota de Matilde Pérez. El sábado 4 de junio, los maestros movilizándose fueron acorralados en la Ciudad de México. Estos profesores que intentaron manifestarse en la Ciudad de México. La foto en la de la jornada, del primer, la primera plana, es increíble. Hay un ejército ahí de cabezas azules, con, o sea, de policías impidiendo el paso de los maestros. 5 horas defendieron los profesores su derecho al libre tránsito y no lograron pasar. No hicieron entender a estos que la Constitución indica, nuestra Constitución mexicana, que todo mexicano tiene derecho de transitar libremente por este territorio. Y bueno, esto no ocurrió en esta ocasión. Decenas de miles de profesores protestaron no solo en Ciudad de México, sino también en Oaxaca y otras 6 entidades contra la reforma educativa. Y dicen que pese a la cerrazón y el garrote, seguiremos hasta lograr nuestros objetivos, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y dice el titular de Educación de Chiapas, ¿sí?, que la coordinadora fue la que vejó a los docentes, esos que resultaron pelados, pero ya vimos que ni los maestros eran espurios, sino estaban en la lucha, y quienes los pelaron fueron gentes del gobierno del estado. Cerrazón y garrote, únicas políticas del gobierno de acuerdo con la CENTE. Nos mantienen prácticamente secuestrados a pesar de que anunciamos una marcha pacífica, señalaron. Y bueno, ya regresaron al plantón de la Ciudadela. Son notas de Laura Poy y Arturo Sánchez. Bueno, aquí en Ciudad de México los estuvieron acosando a los profesores y estuvieron acosando también a los que cruzaban por ahí, a los ciudadanos, ciudadanas que cruzaban en esos momentos difíciles de la movilización, pidiendo identificación como si estuviéramos en un país oscurantista. Creo que sí lo estamos. En Oaxaca, en tanto, hubo una masiva movilización de la sección 22 y también se reportaron protestas contra la reforma educativa en por lo menos otras 7 entidades. Las notas de Laura Poy, Arturo Sánchez y también de René López, Elio Enrique, Sergio Campo, Héctor Briseño, Jorge Pérez, Diana Manso, Juan Montoya, Rubicela Morelos, Rubén Villalpando, René Ramón y Roberto Garduño. Todos esos hicieron un equipo para narrar la insurgencia magisterial. Esa es la nota. El sábado 4 de junio se debe seguir hasta llegar a la verdad, dicen los padres de los 43, y exigen que se atiendan las recomendaciones del GIEI, pero no en 6 meses. Hacerlo sería una simulación, les dijeron los padres de familia, que reiteraron que el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI, del grupo de expertos independientes, debe tener una vigencia indefinida hasta llegar a la verdad. La nota de Alma E. Muñoz. Y bueno, algo que ya sabemos, pero lo reiteramos puesto que es una nota también del pasado 4 de junio. La delincuencia desplaza a pueblos enteros en Guerrero. En los municipios de Teloloapan y Apaxtla son los más afectados, dice. La gente siente terror al recordar lo que se vivió en 2013 en el rancho de Los Fresnos, dice. No quiero hablar. El pueblo se sabe que aquel día, cuando iba por la leche, el menor vio como unos sujetos descuartizaban y sacaban los ojos a campesinos que trabajaban en ese rancho. Los 15 o 20 sobrevivientes huyeron y no han regresado, pues obviamente. Bueno, esto es uno de los daños colaterales que vive la gente, la crisis y la rabia de estar viviendo en esta sangría permanente. La nota es desde Teloloapan, Guerrero, de Sergio Campo Arista. El domingo 5 de junio se achaca también a industrias en el Estado de México el 64% de la polución, de la contaminación que hay en la Ciudad de México, en el área metropolitana. Es en el sector químico, en el alimentario, en el cementero, se ha detectado que son los principales emisores. Cada día el aire arrastra más de 140 mil toneladas de contaminantes, según datos oficiales. Ocurren 19 mil decesos prematuros al año en el país por partículas estas que andan ahí viajando en el aire. La empresa Merichem es una bomba de tiempo en Tultitlán, ya que trae enfermedad y muerte. Por otro lado, en la nota nos dice algo que es paradójico, pero es obvio. Subió 15% la venta de autos usados por el endurecimiento del hoy no circula. Algunos no compramos autos, no tenemos para comprar autos usados, pero nos tenemos que aguantar. Y otros, los que tienen más lanita, pues compran usados o nuevos. Las notas son de Gabriela Romero, Rocío González y Juan Carlos Miranda. Bueno, pues ya se chafeó también la rúbrica de este semanario, pero voy a continuar, ya casi concluyo. Productoras de bienes y calamidades son gran parte de las empresas contaminantes del Estado de México. Dice esta nota que dos plantas producen 33 veces más SO2 que toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y por otro lado, bueno, esto es con relación a la polución en la megalópolis, y por otro lado, hay una nota muy buena que narra cómo en 1978 los vecinos organizados de Tultitlán lograron parar y sacar a la empresa Cromatos, que era una empresa pues criminal. Pero ahora ya hay otra que se llama Mexichem, que ha de ser de Mexican Chemical o algo así. Y pues ya dicen, después de 38 años de haber sacado a Cromatos, los habitantes del municipio de Tultitlán inician una nueva lucha, ahora contra industria química, como esta que se llama Mexichem. Tenemos una nueva bomba de tiempo. La nota es de Gabriela Romero Sánchez. Y como leía en la primera parte de esta serie de reportajes, que existe actualmente una mayor venta de autos usados tras el endurecimiento del hoy no circula. Coincide con el repunto con contingencias y ampliación del programa a todos los hologramas. También subió la comercialización de automóviles nuevos. Los que tienen lana, pues se compran otro nuevo, pues ya que. Y la ganona hasta ahorita ha sido la Nissan, con los mejores números de ventas. Más autos usados, para eso sirve el hoy no circula. La nota de Juan Carlos Miranda. El lunes 6 de junio llama a Vandana Shiva a parar la biopiratería, que es, ella concibe esto como la biopiratería, como un nuevo colonialismo. Las transnacionales que venden pesticidas que enferman, luego producen medicinas dizque para curarnos. A 20 años, la promesa de la la ingeniería genética de resolver el hambre con transgénicos resultó una farsa, dice Vandana Shiva. La empresa Microsoft mapea territorios y obtiene información genética de millones de especies de flora y fauna. Esto se debe detener porque es patrimonio de la humanidad, señala la compañera Vandana Shiva en esta nota de Angélica Enciso. Y una para echarles porras a los productores de soya transgénica, más o menos, tomarlos en cuenta, pues. La consulta de permisos a Monsanto es una simulación, dicen productores de soya transgénica en la zona peninsular. Y en carta a Peña Nieto señalan severas afectaciones por suspensión de siembra de este cultivo transgénico, la soya. Este cultivo deja 1,000 millones de pesos anuales y permite la paz social, pero también dicen que no hay ninguna prueba de que haya efectos negativos de la soya transgénica en las abejas, pues la floración de la soya es anterior a la producción de la miel. Lo que resulta que lo que yo sé es que las abejas no es tanto que se enfermen, no necesariamente, sino que llevan el polen de la soya transgénica a la miel y ya no la aceptan en muchos países europeos. Esa es la bronca. Ellos quieren seguir produciendo su soya porque ganan bien por el cultivo, pero los apicultores dicen que no. Ahí está el dilema. La nota es de Matilde Pérez. Y el día de ayer, martes 7 de junio, fueron documentados crímenes de lesa humanidad de fuerzas federales en México. Pues ya no es ninguna novedad. Fue presentado un informe que se llamó, o se llama, Atrocidades Innegables, y este está elaborado por una organización que se llama Sociedad Abierta, una iniciativa de justicia en una sociedad abierta, y ahí se está mencionando que desde diciembre de 2006 a finales de 2015 ha habido más de 150 mil personas asesinadas en el país, en nuestro México. La evidencia sugiere que este incremento se debió a la violencia perpetrada por el crimen organizado y la estrategia de seguridad del Estado, que recurre excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza pública. A este saldo se le suman decenas de miles de desapariciones sin resolver, cientos de fosas clandestinas en múltiples entidades del país y más de 600,000 secuestros, cifra que, aunque sea muy elevada, no incluye los miles de casos de migrantes que cruzan el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. El informe fue elaborado en colaboración con 5 organizaciones mexicanas de derechos humanos, y esto se lo señala esta organización, ante la Corte Penal Internacional, la cual no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar estos crímenes atroces. La nota de José Antonio Román, y por esto con esta nota damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras que repiten esta señal. Buenos días. sí a un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Pues esas fueron las notas que estamos destacando. No hable más de elecciones, de resultados y todo eso, porque pues ya hay suficiente show al respecto y suficientes pleitos por estar anunciando triunfos, que pues hasta que no se acaben de depurar las pues con los conteos diversos en los 12 estados de la República en donde hubo elecciones, pues no se puede cantar victoria, pero hay algunos que ya lo saben con toda certeza. Y tenemos algunas llamadas cuando son 6 de la mañana con 3 minutos, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Nos llamó Alfonso Márquez de Texcoco, mandando saludos y comentando que la música de Oaxaca está hermosa y felicita el programa. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice que el circo democrático del domingo ha fracasado. La gente está harta de la incapacidad económica en sus hogares, mientras los grandes capitales andan creando inversiones en el país y en el extranjero, como el flameante campeón Pachuca un equipo de Argentina. ¿Dónde está la escasez económica?, se pregunta, y comenta que desvaloriza nuestro trabajo, nuestro salario, nuestros afores y las pensiones. Joaquín Chablé invita a la obra de teatro Hotel de Paso El Suicidio este próximo 10 de junio a las 20:30 horas, con la actuación de Janet Terrazas y Joaquín Chablé mismo. Se presenta en el Centro Cultural El Juglar, en Manuel M. Ponce 233, esquina con Abundio Martínez, Colonia Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Inn, a 2 cuadras de la parada del Metrobús Olivo. El costo, que si tiene, es de 150 pesotes. Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco envía un saludo a Marco y le solicita que me haga favor de decirme qué organización mexicana pugna por defender a la tierra y combatir muy en serio toda clase de contaminantes. Bueno, pues hay varias organizaciones mexicanas que están en eso. Ahí está. No solo organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones populares. Ahorita hay una muy fuerte que es en defensa de la tierra y el agua, y ahí están constituidos un montón de tanto organismos civiles como populares. Esa es la más reciente que he escuchado y me parece que están haciendo un buen trabajo. Acaba de salir en el periódico a lo largo de la semana alguna de las notas que leí. Ahí viene acerca de un encuentro que hubo muy recientemente también en defensa de la madre tierra. Si quiere usted, Ricardo, pues echar un ojito al internet, ahí lo va a encontrar con más detalle. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que están en eso, un montón, pero una sobre maíz transgénico, otra sobre territorios, otra sobre agua, pero así, tal cual, en defensa de la tierra y combatir la contaminación, pues yo sugeriría eso. Esther Hernández Domínguez dice: si el señor Peña, Nuño y Chong no pueden resolver el problema de los maestros, los alumnos y la corrupción e inseguridad, que renuncien, dice. En otros países renuncian los que no cumplen con su deber, mientras aquí se coluden entre ellos. Y Juan Alcántara dice que mañana habrá junta de locatarios de mercados públicos a las 18 horas en Monterrey 242, tercer piso, atrás del mercado de Medellín. Felicitaciones al programa. Gracias, Juan Alcántara. Ya son 6 de la mañana con 7 minutos. Y es hora de escuchar otra pieza musical del disco Canto Callejero de Oaxaca, la que sigue, por favor, Rolito, creo que es, si es la 11, por favor. Esta se llama Amar y Vivir. Vida mía, porque no de decir los de tu alma con el alma mía, hoy cortas y después me ven llorando un día, si acaso me preguntan y les que te quiero mucho todavía. Solamente una vez hay que aprender a querer y a vivir, saber que la vida se aleja, no aleja, llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber si uno fue. Quiero gozar de esta vida teniendo que ser de mi hasta que muera. Se vive solamente una. Pudo haber sido no fue. Quiero gozar de esta vida teniendo que ser de mi hasta que muera. Amar y vivir, interpretada por Don Fidencio, de este disco Canto Callejero de Oaxaca. Ya son 6 de la mañana con 10 minutos y cachito, y escuche usted El Campo y de la Ciudad. Le decíamos que es bastante paradójico todo el tiempo perdido, lo decía en la primera parte del programa, con los espacios asignados a las ¿cómo se les puede decir? A los partidos, pues, pero como si fueran equipos de fútbol. Tiene un nombre ahí, como empresas, como... Bueno, es una paradoja que se haya invertido tanto lana, por un lado, en toda la infraestructura para las elecciones, y por otro lado, tiempos al aire, pues, puesto que pues ya nadie se la cree. Es decir, ¿a qué creen que están jugando con el pueblo de México? Está bien si somos ignorantes, somos seguramente muchos con limitaciones educativas, tampoco la escuela es lo mejor en calidad. La televisión nos le está llevando por un camino muy torcido. Entonces, pues, a ese pueblo disminuido, empobrecido, ensangrentado, pues le pueden decir lo que quieran y darles una bolsa ahí con el nombre de cualquier partido, de cualquiera, es lo mismo. Pues eso no es política, eso no es democracia, eso no es educación. Y pues una vez más lo estamos constatando. Esta es una, como un presagio de lo que va a ocurrir en el 2018. Y pues qué pena. Lo que sí tenemos es preparado, dentro del marco de la contingencia ambiental y de todo ese rollo del cuidado de la madre tierra, en un escrito que hizo Eduardo Galeano hace ya rato. Yo lo leí en una revista, en una de esas revistas en un avión, de Eduardo Galeano, que en la que habla de la tierra como si fuera un cuadro. Ya ve usted que hay unos cuadros que les dicen naturaleza viva y son unas frutas ahí exuberantes, y bueno, aquí Galeano le llama naturaleza muerta. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Por favor, Raulito. En este programa, el artículo periodístico Naturaleza Muerta, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar un mandamiento que dijera algo así: honrarás a la naturaleza de la que formas parte. Pero no se le ocurrió, o le pareció obvio. Hace 5 siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió a la ecología con la idolatría. La comunión con la naturaleza era pecado y merecía castigo. Los verdugos que azotaron, ahorcaron o quemaron vivos a los indios que adoraban a la naturaleza, calumniaron a Dios atribuyéndole la orden. Pecado de ser ecologista. Según las crónicas de la conquista, los indios nómadas que usaban las cortezas para vestirse jamás desollaban el tronco entero y así conservaban vivo al árbol. Y los indios sedentarios plantaban cultivos diversos y con periodos de descanso, así conservaban viva a la tierra.

Nuestros hormigueros urbanos seguirán siendo infiernos de la ecología, aunque se pongan en práctica los proyectos surrealistas que deliran ante las consecuencias por impotencia ante las causas. La imitación burda de modelos ajenos y la imposición de un sistema económico globalizado están llevando a la humanidad al caos y a la devastación de la naturaleza. Sin embargo, existen experiencias autónomas que indican que es posible corregir el rumbo hacia un futuro diferente. Participamos en este programa Eduardo Galeano, Fernando Malacara, Álvaro Mejía, Sergio Canales, Gabriela Sosa Martínez y Marco Antonio Díaz León. Bueno, pues ya son 6 de la mañana con 23 minutos y oímos el pensamiento de Eduardo Galeano, que no es tan reciente, ya tiene fácil unos 15 años y no es que más, que escribió eso y pues como si no hubiera pasado el tiempo. Es exactamente el mismo análisis de la destrucción de la madre tierra, como lo acaban de hacer Vandana Shiva, Leonardo Boff y muchos mexicanos que han participado en eso de la defensa de los derechos de la madre tierra. Bueno, el ingeniero Chavarría llama de Tláhuac, envía saludos a todo el equipo y invita a aprender algunas propuestas para quitar el programa Hoy No Circula. Dice que el No Circula no es un programa, es solo un paliativo. La culpa es la pésima calidad de las gasolinas. Mezclar las gasolinas con etanol, dice que así contaminarían menos, es lo que dice el ingeniero Chavarría. De los automóviles pesados, convertirlos de gasolina a gas o de gasolina eléctricos, cargándolos por medio del sol y del viento. En la primera etapa que haya centros de recarga y en la segunda colocarles celdas solares. Cualquier pregunta, deje un teléfono si alguien gusta comunicarse con el ingeniero Chavarría. Puede marcar el teléfono 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Quinto Pérez también nos llamó, dice que la primera canción que de hoy en el programa, la que pusimos de Rayo Baby, me gustó y siempre cantaba en el centro de Oaxaca. Resulta que lo encontraron muerto, híjole, por frío en la calle, dice, del centro de Oaxaca, hace alrededor de 3 meses. Qué bueno que lo programan. Toda la gente lo conocíamos en Oaxaca como el café caliente, porque siempre gritaba café caliente, café caliente, café caliente. Y bueno, gracias, Chinto. Él dice, en paz descansa. Rey, oh baby, no solo vivía de las cooperachas por sus canciones, sino sus bordados, dice, no sabía yo. Desafortunadamente murió en la calle por el frío y lo encontraron en una calle del centro de Oaxaca. Saludos al programa. Gracias, Chinto. Pues qué triste noticia del amigo Río Obeide. Pues ese era su gusto, acompañar a la gente con sus músicas, su canción. Y unas músicas surrealistas, unas letras surrealistas, definitivamente. Pero bueno, que en paz descanse. La señora Gloria Albarrán felicita a todo el equipo del programa del Campo y de la Ciudad. Dice que la música está muy bonita. Estoy de acuerdo con el juicio contra Monsanto y sus aliados, y felicito a los activistas que han luchado por hacer esto posible. Y concluye, no a la reforma educativa. Muchas gracias, señora Gloria Albarrán. Y me pide también Juan Antonio Vázquez que los invite, los conmine a llamar por teléfono. Dice, pues viene uno corriendo para pues apoyar el programa y recibir las llamadas, que no se queden sin pasar. Y luego no llaman, dice, pero pues ahorita no han llamado mucho, pero pues a él le da gusto recibir y compartir y debatir con el auditorio sobre los distintos temas que aquí se tratan. Ya son 6:27. Vamos a la música, por favor, Gonzalo Arteaga. Ya se fue Raulito Núñez. En la primera parte nos apoyó en las cuestiones técnicas, ahora le toca a Gonzalo, y le vamos a pedir que ponga la que sigue, que es la 12, ¿verdad? Naila, Don Fidencio. Interpretando Naila del disco Canto Callejero de Oaxaca, que es el que estamos compartiendo. No es nada nuevo esto, si no mal recuerdo lo compré en el 2006, aunque dice que fue producido en 2002. Bueno, yo lo compré en Oaxaca en 2006 y sigue vigente. Haga usted cuenta que está en Oaxaca, hasta el tráfico se escucha. Nada más faltan las consignas de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de la sección 22, que son bastante aguerridos. Le recuerdo, nuestros teléfonos 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Ahí está Juan Antonio Vázquez, atento a sus llamadas. Así es que usted gusta participar, hágalo al teléfono que ya le indiqué, o bien, si marca desde el interior de la República, puede hacer el 01-800-080-1060. Estoy revisando la jornada del día de hoy y estoy viendo que en la primera plana lo vamos a ver al rato en las calles. En la jornada, al menos, dice que la primera plana, que casi 2 millones de autos ya no podrán circular a diario en la Ciudad de México con las nuevas ajustes a los programas de contra las contingencias ambientales. Contra las ambientales, pues ahí tienen eso, contra las sociales es más difícil, pero pues tienen a la policía que pues, les dan la orden de no dejar que los mexicanos se muevan en su país, lo cual es anticonstitucional, deberían de saberlo. Ah, los quieren mandar, es otra de las contingencias, los quieren mandar las marchas en las noches, dicen. Van a pedir que sean las noches las marchas. Ya son 6:33 a.m. Nos llamó Isaac Cruz Verdín desde la Ajusco, enviando un saludo y abrazo para todos. Y dice, quisieron burlar la conciencia ciudadana y salieron burlados. Los votantes del domingo fueron 1,000 pesos y una despensa. Lo agradecen de corazón a los que les tocó, pero piensan que de aquí en adelante la consigna es: no gobiernas, no ganas, robas, pagas. Y será por el bien de todos, dice Cruz Verdín. Y Jorge Ocadiz, de Tulancingo, Hidalgo, nos llama. Dice que hay que crear resistencias internas, como el estudio y el arte, cuidar la tierra. Un abrazo para todos y buen día. Pues igualmente. Ya son 6:34 a.m. Ya ni me puse de acuerdo por allá, pero vamos a escuchar una pieza con Orquesta San Lucas, de este canto callejero de Oaxaca, y en lo que me pongo de acuerdo con Gonzalo Arteaga. Esto se llama, la que sigue, por favor, Juárez. Thank you. se metió el camión con rumbo al árbol del Tule. Esto fue Juárez con la orquesta San Lucas. No debió de morir. Y ya son 6:38. También nos llamaron, a ver, Consuelo González. Dice, debía de existir una revisión a los vehículos que no tuviera precio, que fuera gratis, ya que esto da pie al cohecho. Solo sirve para sacar más dinero. Ah, espérese, Consuelo, ya vienen las nuevas condiciones de verificación, que tengo entendido que va a salir más caro y va a ser mucho más estricto el control. Bueno, Marta Martínez nos llama de Xochimilco y dice, gracias Marco por lo de Galeano y por el noticiero. No, pues al contrario, qué bueno que sirva de algo, porque pues sí, siempre es un trabajo adicional estar haciendo la selección, y luego a estas horas como que está uno medio dormido todavía, y no siempre se puede hacer con la calidad que se mereciera. De repente, pues yo no soy locutor profesional, soy simplemente un comunicador, y de repente sí se me traba la lengua, pero hago lo que puedo. Vamos a regresar, Gonzalito, vamos a regresar a la música, Gonzalo. Música, vamos a regresar a la número 9, que no había pasado, para dar tiempo a ponerme de acuerdo para ver lo de estas firmas. ¿Estamos? Bueno, la última del canto callejero de Oaxaca es un popurrí de mambos, a ver qué le parece. Es un solo fulano, se llama El Tío, y su escándalo único, un hombre de orquesta. Vamos a ver cómo suena. Popurrí de mambos. ¡Mambo! Bueno, pues esta melodía, este mambo de Mambo Lupita, se le dedicamos especialmente para la familia Mecinas, para la familia Cuevas y para todos los amigos, para todos mis amigos, especialmente para aquí, para Carlitos y para sus amigos y para Juanita, para todos los que están aquí, se le dedicamos con mucho cariño y con mucho amor. Y dice así. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué le pasa a Lupita. No sé qué le pasa a esa niña. No sé qué es lo que quiere bailar, porque ella no baila. Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, y sí, que baile Lupita.

Bueno, ya son 6:52 prácticamente. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y tenemos algunas llamadas que compartir, como son la del señor Zenobio Flores. Nos habla de Atizapán. Dice: saludos al programa, siempre los oigo. Y le pregunta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: ¿los maestros no tienen derechos humanos?, nos pregunta Zenobio Flores. Y por otro lado, denuncia que la Semarnat acaba de talar 37 mil árboles donde se construye el tren de México a Toluca. Y dice: ¿esto qué, no influye en la contaminación? Felicita al programa. Pues por supuesto que influye la contaminación, al deterioro de la calidad del aire, al cambio climático. Todos esos elementos contribuyen en negativo a la sobrevivencia del ser humano y de la vida en el planeta. Rebeca Mejía, saludos al programa y a Marco. ¿Será posible el disco de Don Fidencio? ¿En dónde se consigue? Híjole, Rebeca Mejía, el disco en realidad no es de Don Fidencio, él es uno de los que participan. Están también la Orquesta San Lucas, Evelio el Bohemio Solitario, Los Parranderos, Rayo Baby, que me dicen que falleció hace unos meses. El tío, el este que acabamos de oír, es una sola persona haciendo su escándalo único, es un hombre orquesta. Y Don Fidencio, son un montón. El disco fue producido por Conaculta, Instituto Oaxaqueño de las Culturas y Ediciones Pentagrama, a lo mejor ahí, en Pentagrama. Y pues, hay que buscarle. Sugiero que si tienes acceso a una computadora, pues lo busques por esa vía en ediciones@pentagrama.com.mx. La producción fue hecha en 2002. Pues lo único que te puedo decir, yo lo conseguí así muy aleatoriamente allá en Oaxaca. Bueno, se nos está haciendo un poquitín tarde ya, así es de que voy a apurarme con las llamadas. Gregorio Díaz dice que el viernes pasado tuve la oportunidad de pasar cerca del aeropuerto y vi que la vigilancia era extrema con motivo de los maestros. Gastan mucho dinero en uniformados y en gente vestida de civil, y los chamacos de vocacional ya regresaron a clases. El locutor de Radio Red, la emisora, se desgañita diciendo que corran a los maestros y no les dan voz ni réplica. Ojalá el gobierno reflexione con las pasadas elecciones. Pues ese es un consejo para el gobierno. Irma García: desconozco si han hablado que desde el año pasado de la privatización de los servicios de salud. A mí por teléfono no me ha llegado información al respecto. Un gran saludo y muchos abrazos a todos. Super felicito a Marco por su aguante en el programa. Él me grabó un disco por ahí de los años 92 o 93. Creo que eran cassettes en aquel tiempo. Bueno, pues muchas gracias por llamar. Ah, y llamó nuevamente para decir lo de la privatización, Irma García, lo de la privatización de los servicios de salud. Sería a partir de agosto y se fusionan Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Es lo que nos dice estas llamadas. Y finalmente también nos marcó la doctora Selmi Maigret, de aquel grupo Mo de Yucatán, creo que sí es Mérida, pero nos recuerda o nos invita que el día 26 de este mes tendremos la conferencia Medicina Nutricional Maya para prevenir cáncer y enfermedades crónico-degenerativas. Día 26, Centro Médico Nacional Siglo XXI, a las 11:30. Solo es un día. Para más información hay que marcar al teléfono 55 94 26 99. Repito, 55 94 26 99 para la conferencia de medicina nutricional maya el próximo día 26 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Estas son las llamadas que tuvimos a lo largo del programa del día de hoy. Hoy no pudimos confirmar la invitación, una participación que estaba prevista, pero pues el programa ocurrió, ya compartimos cositas, nos faltó una cápsula, pero ya no nos va a dar tiempo de hacerlo. Lo que quiero comunicar es que vamos a tener próximamente nuevos materiales que compartir sobre el tema del agua y del manejo de los recursos naturales. Y rápidamente nos entraron otras llamadas así de volada. Niña Adriana de Tlanixtlahuaca envió saludos al programa y ojalá se recupere el maestro Sergio. Saludos a todos. Gracias. Jorge Orozco, soy miembro de una comunidad multitrueque, invita a la feria multitrueque este domingo 10 a las 4 de la tarde, y después de las 4 tendremos una obra de teatro con el taller de teatro Colibartes con la obra La Loca de Chailó. Será en la calle Bernardo Couto, 49, Colonia México, Ciudad Nesa. Les comunico la muerte de la maestra Amparo Molotle. Híjole, pues ya se nos adelantó también. Llamó Inocente Morales Baranda. Falleció el 31 de mayo y el levantamiento del novenario será el próximo sábado en Coatepec, Estado de México. Pues que descanse en paz nuestra querida amiga, la maestra Amparo Molotla Xolalpa, la que me bautizó como el apóstol del maíz. Ya se nos adelantó. Hay un teléfono, si usted se quiere comunicar, es el celular 55 13 59 68 85. Repito, 55 13 59 68 85. Pues que descanse en paz maestra Amparo Molotla Xolalpa. Vámonos recio, por favor, Rolito. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad. Nos despedimos, Raúl Núñez, que nos apoyó en la primera parte del programa, y Gonzalo Arteaga. Ya te ando cambiando el nombre, Gonzalito. En los controles técnicos fueron estos hermanos que acabo de mencionar. En la asistencia de producción, Sergio Canales, que parece ya más despierto. Y Juan Antonio Vázquez en los teléfonos estuvo muy atento, y entraron bastantes llamadas como era deseable. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todo este equipo le deseamos que su sol sea brillante. Inclanesti Intonatiu. Y como digo, todos los viernes al concluir los miércoles, como los viernes. También los viernes si hubiera programa, pero los miércoles. Amo Kinex Cíclico Colistli, Dino. A los ojetes, no queremos ese maíz transgénico. Y bueno, que su sol sea brillante en Tlanesti Intonatiu. Y vámonos recio, Raulito. Tiahui.